El portavoz del Comité Nacional Coreano por la Defensa de la Paz dio declaraciones a la prensa el día 9, en relación con que la banda traidora que padece la agonía debido al incidente de acusación de Park Geun-hye se esfuerza para ubicar con antelación el SAD a pesar de la fuerte oposición y protesta del interior y exterior. Él dijo en particular, el 28 de febrero pasado, tan pronto que firmaran el contrato de recibir el campo de golf de Songju de la provincia Gyeongsang del Norte, asignado como lugar de ubicación del SAD, los renegados lo bloquearon con la movilización de los efectivos del ejército títere y policía. Introducen activamente los materiales y equipos necesarios para la construcción de la base. Y montan complot para ofrecer ese terreno a las tropas agresoras yanquis en Sur Corea. Ellos pregonan que colocarán SAD dentro de 1 o 2 meses, aunque no acabara la construcción de su base. Sobre todo al empujarse en un callejón sin salida por la lucha de todos los sectores y las capas de la población surcoreana y las contramedidas de los países vecinos contra su ubicación. Desafían a Norcorea, diciendo que aquello es la medida autodefensiva frente a la amenaza del norte con misil, y que es el problema de seguridad impostergable por más tiempo. Estas acciones apresuradas están relacionadas con la siniestra intención de Estados Unidos tendente a desplegar ese artefacto en Sur Corea antes de volcarse el actual poder conservador por la acusación ABAC y las elecciones presidenciales primitivas, y con que los traidores se obedecen a la presión y la instigación de su amo. Las acciones gringas de colocar a toda costa en Sur Corea el SAD es el producto de la intriga planificada destinada a introducir a sus títeres al sistema global de escudo antimisil que apunta a las potencias del contorno. Es mil veces lógico que ahora los países vecinos expresan una profunda preocupación por tales maniobras de los títeres surcoreanos, se lo oponen tajantemente y toman contramedidas integrales. Cuanto más frenéticamente actúan los fantoches surcoreanos para la colocación del SAD de carácter agresivo, siendo servidores de Estados Unidos, tanto más chocarán con poderosa protesta y condena y medidas de represalia, y los surcoreanos sufrirán toda clase de disturbios y calamidades que se emanen de ello. Los surcoreanos deben conocer a las claras la naturaleza y la peligrosidad de las acciones de ubicación del SAD que las autoridades fantoches promueven a la fuerza, y levantarse con valentía en la lucha por detener resueltamente las acciones vendepatrias de los traidores que invitan las calamidades a Sur Corea obediéndose a Estados Unidos.